A cargo de Natacha Avellaneda. Todos los martes, 9:30 en Noticias con Mate. Noticias con Mate, de 8 a 10 por Radio Voces. Minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos en esto que es Noticias con Mate y también con Sueño. Y le damos la bienvenida a nuestra compañera Natacha Avellaneda. ¿Cómo le va? Hola. Buen día a todos. Acá otra vez. En este clima extraño. No digo por agosto. Lo digo por el FMI. No, igual el sonda me lleva en andas. La tierra, no. Sí. Todo muy lindo con los lapachos y qué sé yo, pero basta de sonda. Ayer me identifiqué en el humor sondesco. Ayer estaba complicada. Estaba como tan cruzadita, me había pegado el viento sonda y dije, claro, ¿qué más podía pasar? ¿Y eso que usted tomó ruda? Nunca más con la pacha, porque tomé ruda, me engripé, una serie de eventos desafortunados. ¿Usted tomó ruda? Todos los días te tomo un tecito de ruda. ¡Pota! Y me chicoteo un poco a ver si eso cambia. Hablando de climas extraños, ¿cómo vivieron? ¿El 8A? El 8A. O el 9, en todo caso. Fue el 9, pero bueno. El 8A bien, porque había toda una expectativa, la vigilia estuvo buenísima, y después, bueno, lo que fue el 9A fue más complicado. Fue complejo. Yo, bueno, como todas, hemos estado sin dormir, poniendo ahí toda nuestra energía. La cuerpa. Hay que saber leer también esos resultados. De un lugar tan choto como el Senado, ¿qué más se podía esperar? Sí, había una ventanita de esperanza con lo que había pasado en diputados, ¿no? Uh-huh. Que también empezó el debate estando en contra y terminó siendo la media sanción. Acá empezó igual y teníamos toda la esperanza que al último se iluminen y terminen dándose vuelta algunos senadores y senadoras, pero no. Era como que el pronóstico. No eran especulaciones, eran grandes análisis también de lo que podía suceder. Y el pronóstico, por lo menos, digamos, en nuestros ámbitos, si bien era teníamos una gran esperanza de que se sancione, pero era como sabido de que o iba a estar muy peleado o que no iba a salir. De hecho, fue así. Y nos tuvimos que comer, fumar, tragar cada palabra de cada personaje que hay ahí. Que bueno. Digamos, pudimos verles las caritas. Sí, eso también sirvió mucho porque empezamos a ver quiénes son cada uno y qué piensan, ¿no? Sobre todo en vista a lo que va a ser el año que viene. Sí, justamente les digo que venía pensando en qué hablar, desde dónde posicionarnos, digamos, para la columna, porque pasa, es tan amplio. Es complejo. Digamos, es complejo. Me vine con preguntas, empecé con preguntas, tengo varias preguntas con respecto a esto de lo que ha sucedido a partir de la ola verde. ¿Cómo se leerá también el movimiento más adelante? Nosotros estamos ahora en plena movida. Teniendo en cuenta que la revuelta feminista en la Argentina está siendo el movimiento con mayor peso y con mayor convocatoria, y que a partir de esta ola del tratamiento de la ley, que sí se va a volver a tratar, o sea, eso digamos que también ya lo sabíamos, está siendo el despertar político de miles y miles de personas, y que está dando lo que hizo también es visibilizar la ruptura, varias cosas. La falta, la crisis de representatividad, que la veníamos viendo, pero esto es como que fue como más fuerte, digamos. Y la ruptura generacional en la política. Era, bueno, tremendo. Las cosas que hablaba la gente, los senadores en el Senado. Insoportable la Michetti. A mí me causaba repulsión cada vez que abría la boca y no decía nada, ¿no? Pero es que es una asquerosa. Ay, digo, sí. No hay otra palabra técnica. Exactamente. No, insoportable. Onda, bueno. Sí, ya sabemos. A ver si apuramos. A ver qué tenés. Ay, no, era una cosa que... Ah, ahí te dan ganas de quemar todo. Cuando empezamos a decir... Ahí dan ganas de clarita. Es muy interesante eso que decís del despertar político de muchas chicas, sobre todo, que de adolescentes que empezaron a militar esta ley y que fueron esto madurando su opción política, independientemente del partido que hayan elegido o por dónde canalizar eso. Pero este tipo de cosas sirve muchísimo para esto. Se me viene a la memoria, acá en el Rioja particularmente, lo que fue la toma, que funcionó un poco como eso. Y antes, a nivel nacional, lo que fue la crisis del 2001 también, ¿no? Me parece que eso también marcó un antes y un después en muchas generaciones. De tomar posición. Este debate era muy importante acá en la Argentina, no solamente en sí por nuestra realidad como país, sino también dentro de la región. ¿Cómo será que lo vimos, cómo salió la Iglesia Católica desde el Vaticano a intervenir directamente en el debate del Senado? Empezaron a meter presión en un momento en el que el catolicismo, perdón, está perdiendo fuerza. Hay esta cuestión de cómo se están visibilizando los casos de abuso, el creciente ateísmo. La aparición con mayor fuerza de otras religiones, como la empresa evangelista también, que entra y le entra en las épocas de crisis, aprovecha los empujones y le mete más. Vieron que es como, vos vas por los barrios acá y tenés, acá en la 30 de septiembre, más arriba. Sí. Todo eso, en esos barrios he llegado a contar como 5 templos evangélicos. Es todo un tema porque sí, hay también ahí una pelea, digamos, por la... Una cuestión territorial. Exactamente. Viene ahora, me preguntaba también, vendrá ahora la ola naranja, que implica bastantes cosas, ¿sí? Se sigue en la lucha, pero también me puse a observar, por ejemplo... Esto es una apreciación personal. Que de movida se agarró el mismo modo, digamos, de movimiento que la ola verde. Por lo que sé, se tomó ahora el primer pañuelazo anaranjado, que va a ser el martes también. Entonces también esto me hace pensar con respecto a cómo va a ser este movimiento con respecto a la apostasía. Cómo va a ser el movimiento de energía. ¿Va a ser igual o es la pretensión de algunas organizaciones, partidos políticos? Que también me parece que en esta bajada de la ola estamos empezando a nadar todos para donde podemos, que nos podemos sostener, ¿no? ¿Qué va a pasar con esta construcción que surgió a partir del movimiento de mujeres acá en la Argentina? También porque el feminismo se está tomando como un espacio de políticamente correcto. Desde diferentes sectores, pero hay que ver si hay una verdadera deconstrucción de eso, ¿sí? Y que va a seguir siendo, si no va a seguir, obviamente, o sea, el proceso de construcción es largo y doloroso. Entonces, en esta movida rápida, porque está pasando todo tan rápido, por eso está tan extraño también, tenemos que observar cómo nos vamos a ir acomodando socialmente también. Traigo ahí unas frasecitas de Gramsci, que es un filósofo que en principios del siglo XIX fundó el Partido Comunista en Italia. Él habla mucho sobre los medios de comunicación como instrumento de la hegemonía cultural. Y nosotros estamos entregadísimos, digamos. La hegemonía maneja los medios, maneja está interviniendo mucho en la opinión pública. No significa que el movimiento feminista no lo haga, sino que sabemos que tiene diferentes aparatos y herramientas. Una de las cosas que dice es: el viejo mundo se muere, el nuevo mundo tarda en aparecer y en este claro oscuro aparecen los monstruos. Esto también me hacía pensar en qué está sucediendo ahora y cuáles van a ser los verdaderos movimientos y cuáles van a ser los oportunismos también. Están pasando cosas como que en San Juan, eso me enteré anoche, en San Juan, bueno, ahora sí, salimos de todo este debate del Senado y todos, como hablamos la otra vez, todos quieren ESI, todos quieren educación sexual, pero estos manotazos también nos van llevando para cualquier lado. En San Juan, por ejemplo, la capacitación de ESI, que empieza ahora el 2 de septiembre, queda en manos totalmente de la Universidad Católica de Cuyo. Qué hermoso. Claro, lo que está trayendo también toda una crítica desde el feminismo, porque es muy contradictorio, compañeros. No puede la Iglesia Católica, porque dice, ah, es la universidad. No, es la Universidad Católica. Es la Iglesia. Es la Iglesia Católica. Hay que empezar también a observar esto de que tan profundamente está en nuestra cultura, y por eso este empuje también de la apostasía y de la ola anaranjada, la naranja, no sé cómo le van a llamar. Esto de la apostasía, ya vamos a hablar más en otros encuentros así, porque acá se está activando. Anoche, de hecho, los compañeros del Frente Riojano Antipatriarcal ya comenzaron la organización, así que supongo que en estos días van a salir estos trámites, que se pueda. La idea es de moverse políticamente y hacer apostasías colectivas, que se están organizando en todo el país. Yo creo que el 24 de agosto son las fechas. Pero que también lo podemos hacer individualmente por internet, si tenemos los datos precisos del año y el lugar donde hemos sido bautizadas, se puede hacer el trámite. Ahora, esta energía, con todo lo que está pasando, ¿no?, acá en la Argentina, con esto, pensaba yo ahora cuando hablábamos todas estas presiones del FMI, ¿cuán en cuenta tendrán el movimiento político social que trajo la ola verde o que está teniendo el feminismo y que no va a parar, ¿no? Uh-huh. También me surge la pregunta de esto, de la ola naranja, vamos a poner nuestras energías ahí, todas nuestras energías ahí, ¿cómo serán las organizaciones? ¿Podríamos poner esto que sucedió, digamos, este movimiento tan grande que hubo, lo podríamos poner en una campaña de separación de Macri del Estado, por ejemplo? los feminismos están poniendo, está haciendo una posición histórica que comprende la política, lo social, lo económico, y de hecho está sucediendo en todos lados acá mismo. Nosotras a partir de juntarnos y todo, se han empezado a organizar, por ejemplo, la feria feminista ya más consolidada, que es economía feminista y economía alternativa y más hacia lo popular, que nos lleva también a hacerle un poco frente a todo este movimiento. Lo que sí es que no se puede negar de que la ola feminista puso en la agenda las reivindicaciones que surgen de lo personal de las personas y de los cuerpos disidentes, de todas las mujeres que militan todos los espacios. Y gracias a eso se ha logrado una masa crítica, una conciencia social fruto de la movilización en pos de una sociedad más igualitaria, entre géneros principalmente. Y eso está metiéndose en la política, está metiéndose en los partidos, está metiéndose en las organizaciones, y hay que ver hasta dónde hay una verdadera deconstrucción, porque sabemos que hay espacios en que no, y hemos visto en el Senado que si bien ha sido una de 38 a 31, pero hemos visto que se han desentendido de la movilización en las calles, del pedido popular y de la lucha por los derechos. Sí, creo que inevitablemente juega mucho también esto de el año que viene elecciones. no sé, escuchar en boca de cualquiera será ley y se va a caer. Ajá. Es decir, ¿en serio? No soportas ni un mes atrás de historial y ahora... Claro, ahí está, a eso me refiero. ¿Cuán auténtica es la deconstrucción? ¿Cuán auténtico va a ser el cambio? Eso me parece que va a ser auténtico el cambio, pero hay que ver el tiempo también. Aparatear desde el feminismo o aparatear con el feminismo careta, digo, para posicionarse políticamente en relación a otras cuestiones. Lo que pasa también que los feminismos son conforman un movimiento. Qué loco que no se lo pueda... Me encanta que no se lo pueda calificar también. Y te le llaman olas. Yo en persona no estoy de acuerdo con que se llamen olas. Olas, viste, la primera ola, la cuarta ola, bueno. Donde es un movimiento donde conviven... Es muy amplio y hay muchas diferentes posiciones ideológicas. Lo que sí es innegable esta nueva generación, la generación glitter. La generación que es impresionante, desde muy pequeñas, con una claridad con respecto a lo que son los derechos y cómo se conquistan. Eso es ese es realmente el cambio. Eso es. Bien, para terminar, quería hacer hablar sobre esto de la violencia también, que pasó con unos compañeros, unas muchachas que salieron del boliche el domingo y que fueron brutalmente golpeados en la plaza allá, en la plazeta Angelelli, ¿no? Uh-huh, sí, sí. Ahí al final de la avenida Angelelli. Salieron del boliche, como todos, y se les acercaron grupo de varones en motos bastante violentos y los empezaron a golpear. Uno logró zafar porque los ayudó la otra gente que había ahí. Había gente, no es que no había nadie. Uno de ellos, que es Gonzalo Kipildor, fue brutalmente golpeado. Escuchaba su testimonio. Lo califica claramente de un ataque homofóbico, porque no había otro móvil, digamos. Y a mí me sorprendió porque, si bien, díganme ustedes, acá hay, digamos, en el cotidiano hay discriminación, hay agresiones, no había escuchado de este tipo de violencia, así de golpearlo tan violentamente. Él cuenta que si no se escapaba lo mataban. Dice que le golpeaban con tanta saña. Hizo denuncias en el IDA y nadie, lo llevaron a la comisaría sexta y también hizo la denuncia. Muy bien él, digamos, en su posición, digamos, un muchacho... Se lo ve tranquilo, bueno, contaba que hace trabajo social. Pero a mí me llamó la atención, bueno, lo vi en Fénix también, donde la chica esta de Fénix lo revictimizaba, acudía al morbo para preguntarle cuán marica era, por ejemplo, que eso me pareció un asco. ¿Cómo me preguntas? No, bueno, no lo decía así. Pero sí, le decía, a ver, ¿cómo son tus gestos? A ver, ¿cómo te vestís? ¿Qué sos extravagante? Claro. O sea, claro, no, si se te nota mucho que sos puto, claro, digo, para calcular las líneas. Exactamente. No, eso me pareció terrible. Esa es la línea, sí. Esa es la línea. Bueno, quería traerlo para ver también, porque hemos ido, está surgiendo la violencia, porque no es... Así como acá en La Rioja, por ejemplo, empezaron a violentarnos por andar con el pañuelo verde y la reacción de los compañeros, de la mayoría, fue o andar en grupo o esconderlo. Y en otros lugares la reacción fue totalmente contraria, de salir todo el tiempo con el pañuelo verde, bueno, según la idiosincrasia. Sí, sí. Porque la verdad que no sabemos qué nivel de violencia nos vamos a someter. Lo que me llama mucho la atención es esto, porque hace mucho que no escuchamos este tipo de hechos violentos, digamos, ¿no? No digo que no pasen, pero hace mucho que no salían en los medios, por lo menos. Pero sí me llama la atención de, no digo de organizados, ¿sí? Porque eso sería como darles demasiada entidad. Pero que sea un grupito de que vayan y que se bajen en patota. Sin más, él dice que iban llegando... Onda que los deben haber visto caminar o andar y uno entró a golpearlo y dice que entraron a llegar motos. Horroroso, horroroso. Los varones se mueven en patota, los varones se mueven en grupo, los varones se hacen los machitos, así, golpeadores, violenta, en grupo. Sí, sí, sí. No, no, pero digo que no había visto esto de salir como, bueno, salgamos en patota a buscar a ver si encontramos... Claro, eso un gay, bueno, o una cosa así como para golpearlo. Siempre, generalmente la pelea de barras son entre barras, digo, ¿no? Entre barrios, sí, entre equipo de fútbol, ese ahora, tipo de cosas. Ahora hacer esto, claro, me qué parece bajón, llamativo. Si es que empieza a haber este tipo de manifestaciones violentas, que también son una clara reacción, digamos, a todo el cambio de paradigma que estamos viviendo en las cuerpas. Entonces, bueno, habrá que tomar acciones también desde nuestro lado, empezar a organizarnos, a formarnos para defendernos, pero es complejo el clima, compañeros. Algunos pensamientos jurásicos se niegan a extinguirse. Bueno, ha sido un placer. Muchas Nati. Gracias, muchas gracias. Nos volvemos a encontrar el próximo martes con más feminismo. Empató también. En manada. Y nosotros volvemos a escuchar mañana a partir de las 8 aquí en 87.7 en esto que hemos denominado Noticias con Mate. Ahí está. Hasta luego.